te preguntaba que si me querías y tú contestabas sí, sí, vida mía. Yo te preguntaba que si me querías y tú contestabas sí, sí, vida mía. No me quiere nada, no me quiere nada, no me quiere nada. Si me querías y tú contestabas sí, sí, vida mía. Yo te preguntaba que si me querías y tú contestabas sí, sí, vida mía. No me quieres nada.